Johnny Peroso para Hat-Trick Deporte. Johnny, has venido aprovechando las oportunidades que te ha venido dando el profesor Ale García y se viene en el encuentro versus el Club Deportivo Lara, quien ya perdió el invicto. Bueno, sí, ahí estamos, aprovechando la oportunidad que me han dado los profesores y tratando de responderle más que todo al equipo y tratando de que todas las cosas nos salgan bien. Y se viene un partido, sí, complicado, un partido difícil, donde son los partidos donde uno dice más sabroso para jugar. Partido de un equipo, el Deportivo Lara, que está haciendo las cosas bien, pero nosotros estamos aquí en nuestra casa. Y trataremos de hacer respetar nuestra localía y que más que todo con el puntero del torneo, pero nosotros trataremos de hacer las cosas bien aquí en nuestra casa. Johnny, sabemos lo complicado que ha sido el torneo para el Zulia, sobre todo a nivel ofensivo, ¿no? ¿Cómo afrontar este partido importante ante el Club Deportivo Lara, el equipo más goleador de la temporada, el líder? Y bueno, sobre todo considerando que va a venir con todos, que ya perdió su invicto y va a querer mantener su liderato arriba. ¿Se podrá preparar de la misma forma que los otros partidos o de manera especial para este miércoles? No, bueno, sí, sabemos que un equipo que viene haciendo las cosas bien, pero como te digo, estamos aquí en nuestra casa y trataremos de plantear nuestro partido. Y sabemos que ellos acaban de perder el invicto y vienen con otro planteamiento a querer mantenerse en la primera posición, pero trataremos de hacer las cosas bien, que es lo importante. Tú como defensa, o por lo menos jugador de la defensa central, desde que recibiste la oportunidad del profe García, te has mantenido allí constante, te has visto buen trabajo. ¿Cuál ha sido la clave para ti en lo personal, Johnny, de mantenerte allí en la titular y sobre todo ganarte la confianza del técnico, sobre todo para los partidos importantes que se vienen ya para la final del torneo? Bueno, sí, todo, gracias a Dios las cosas me han salido bien, que es lo importante, y más que todo es tratar de ayudar al equipo, que es mi meta, a lo que yo vine, y tratar de aportar lo poquito que he aprendido y tratar de ayudar al equipo, que es lo importante, y la confianza que me ha dado el cuerpo técnico y más que todo mis compañeros de trabajo. Bueno, gracias. Suerte para el miércoles. No, gracias. Suerte para el miércoles. Gran gracias a ustedes también. Johnny Peroso para Hat-Trick Deporte. Gracias, compañero. Gracias.